Martu, seguimos en esto que estamos en una en un proceso de muchos nervios y de ideas todas mezcladas, porque es la apertura, y como toda apertura nos pone de alguna manera muy sensible en un día como hoy, estos 42 años, y por eso queremos conversar con cada uno de lo que la sociedad juninense tiene como baluarte, más allá del lugar, sino como la persona. Y por eso nos interesa mucho hablar con Lautaro Masutti. No solo es concejal de la ciudad de Junín, perteneciente a Unidad Ciudadana, sino también es un presidente de un club de fútbol que ha traído encima toda una historia que tiene que ver con lo que nos pasó en estos 42 años. Es muy joven él, pero sí, sin duda, tiene una visión. Acá me hace con la mano así, ¿eh? Es muy joven, pero tiene una visión de lo que estos 42 años representan para la sociedad junidense. Muy buenas tardes, Lautaro Masutti, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes para todos. Y bueno, felicitaciones en este comienzo de este desafío. Y bueno, como decís vos, estamos acá recordando, homenajeando a un montón de compañeros que dejaron la vida luchando por un país más justo, y también recordando la noche más larga y más cruel de la historia de nuestro país, siempre con la consigna de no olvidar, y el compromiso con la obligación de no olvidar, y el compromiso de estar acá todos los 24, pero también trabajar nosotros desde, como decís vos, primero desde el Consejo Deliberante y después cuando uno ocupa también un lugar en un club, en una institución intermedia de la ciudad. Me parece que tenemos el compromiso de trabajar todos los días en esta política de derechos humanos, de no olvidar, de un proceso, como vos decías, un proceso que lleva 42 años, donde la sociedad ha madurado, pero que creo que todavía falta. Bien, vos sabés que vos dijiste una cosa que me parece interesante, Lautaro, y por ahí buscar en tu voz, un día como hoy, el compromiso de cómo crees que podemos, en el día a día, después de cada 24 de marzo, junto a los más jóvenes, contarles qué es lo que pasó, cómo lo podemos llevar adelante, cómo podemos hacer que no se nos borre de nuestra memoria, ¿no? Cómo mantener viva la memoria, diríamos. Yo creo que hay un punto de partida, hay un origen que tiene que ser el dolor que pasaron nuestros compañeros, el dolor que pasaron las familias, el dolor de las madres, de las abuelas. Desde ese dolor me parece que tenemos que hacer docencia en todos los ámbitos, ¿no? No me refiero solamente a la docencia escolar, sino en todos los ámbitos, de replicar, como decías vos, de charlar con los más jóvenes que no han vivido y que parece, que seguramente les parece algo más lejano. Me parece que es un recuerdo que tenemos que mantener muy vivo como sociedad. Es así, Martu, me decías algo que era el no olvidar, ¿no? Olvidar esto de mantener viva la memoria cada día. Uno, como padres, como hermanos, todos tenemos menores a quien contarles, y cuando nos preguntan en casa, a mí me pasa como mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Por más allá que en la escuela, por ahí, bueno, estamos viviendo tiempos medios en los que revivir la memoria cuesta un poquito, no nos dejan, vos sabés que es así. ¿Y a qué quiero llegar? ¿Cómo ves las políticas que está llevando este gobierno con respecto a los derechos humanos en nuestro país? Bueno, totalmente de acuerdo con vos, Martur, es un contexto no favorable para esto, pero bueno, nos tenemos que sobreponer, nosotros tenemos la obligación como dirigentes de sobreponernos a esto. Obviamente estamos en un contexto donde no se valorizan las políticas de derechos humanos, donde se desmantelan los programas, donde se pone en tela de juicio o en duda el número de desaparecidos, donde se dice y se caracteriza la política de derechos humanos como un curro, donde los jueces siguiendo una línea ideológica del gobierno, dan la prisión domiciliaria muy fáciles a estos genocidas que fueron juzgados con las garantías que las víctimas no tuvieron. Entonces, me parece que, como decís vos, el contexto no es favorable, pero bueno, tenemos la obligación moral y en honor a esos compañeros de sobreponernos a eso. Bueno, Lautaro, como siempre, muchísimas gracias. Este es el comienzo de Radio Mestizo, una radio plural, abierta, democrática, que va a tener los micrófonos abiertos para la ciudad de Junín, a lo cual vas a estar invitado las veces que vos lo creas necesario. Así que te agradecemos mucho por estar en este día como hoy junto a nosotros y a Mestiza. No, bueno, el agradecido soy yo, y volver a felicitarlos por este desafío. Y realmente esta radio es parte de la herramienta de lo que hablábamos recién, de esta política de valorizar este tipo de políticas de derechos humanos, y esta obligación de no olvidar y repetir, tan no cansarnos de repetir el nunca más. Así que bueno.